Bueno, nos llegamos hoy al escritorio de Ganaderas Ariqueló, aquí en Olavarría. Hace unos cuantos años estaba al frente de esta representación nuestro amigo recordado Raúl Gelso. Y bueno, las circunstancias de la vida hace que Raúl ya no esté más con nosotros, pero sí en el recuerdo. Y ahora han tomado la posta dos chicos jóvenes, Ezequiel Urcade por un lado, en la parte dinámica de Hacienda, y en la parte papeles, Daniel Delfino. Así que hoy vamos a charlar con ellos. ¿Cómo estás, Ezequiel? ¿Qué tal, Hugo? Buen día. Acá estamos con Daniel arrancando una nueva etapa de Ganaderas Ariqueló en Olavarría. Realmente, bueno, yo por ahí mucho trato con Raúl no he tenido, pero estoy muy agradecido de lo que se ha hecho acá. Y bueno, por ahí el que más sabe es Daniel, que es el que lo vivió esto. Exacto. Bueno, contame, Daniel, ¿cuánto hace que están ustedes ya solos acá? ¿Qué tal? Buen día. Mira, nosotros solos hace alrededor de 2 meses. Yo en la firma, que soy el único que queda del grupo original de Raúl, hace 5 años. Bueno, por circunstancia de la vida, como vos ya dijiste, heredamos esto, y con Ezequiel hace 2 meses. Un tipo muy laburador, Raúl, ¿no? La verdad, sí. Gente de esa estirpe, como yo le digo a Ezequiel, ya no queda. Intentamos hacer algo parecido a lo que él hacía y es imposible, pero bueno. Gente, ya te vuelvo a repetir, gente de esa estirpe no queda. Claro. Laburadores, de andar... O sea, él vivía para esto. Claro. Su vida era esto. Daniel, vos te ocupás más de la parte papelería, ¿no? En realidad tratamos de los dos ocuparnos de todo. Pero bueno, Ezequiel tiene más conocimiento con el tema de Hacienda y, bueno, anda en el campo. Yo me ocupo de lo que sea, bueno, llamar clientes, atender, bueno, el escritorio y encargarme de todo lo que sea la papelería. Ajá. Y Ezequiel, ¿cómo pinta la cosa, digamos, la compra y venta de Hacienda, los arrimes al remate? ¿Cómo lo estás viviendo? Bueno, para mí esto es nuevo, la parte comercial de la hacienda, aunque ya por ahí tenía una historia en lo que es el campo. Lo que estoy viendo es que, bueno, la gente se ha animado nuevamente, la lluvia ha cambiado el ánimo, e inclusive lo vemos acá en el escritorio, que la gente viene con claro, otra cara. Claro, sí. Los precios han mejorado, que también eso ayuda a la dinámica comercial de la hacienda. Y creo que, como viene todo, vamos a ver una suba que esperamos se mantenga en el tiempo y lleve a que el movimiento sea más ágil de ahora en adelante. Bueno, acá Olavarría es un lugar de mucha hacienda. Hace poco, hablando con la gente de Senasa de acá, nos dijeron que, de acuerdo a la vacunación, la hacienda está volviendo, o ya casi estamos en el mismo stock vacuno que teníamos antes. Exacto. Y eso es bueno, ¿no? Exacto. Sí. Según la gente de Senasa, el número volvería a ser el que era. No tengo idea de cuánto es, pero bueno, en base a la vacunación, como 700.000 cabezas, una cosa así sería el número de animales existentes en Olavarría. ¿Hay que andar mucho? Muchísimo. sí, más. Teniendo que, bueno, que reflotar esto, hay que visitar a todos los clientes. Andamos mucho, los clientes que ya estaban conocen una cara, que es Daniel. Inclusive este tipo de negocio lleva que la relación sea más por aprecio que por el lado comercial. Claro. Que en este momento los clientes históricos lo tienen con Daniel. Yo lo que tengo que hacer por ahí también es arrimar gente nueva, y se está logrando, por suerte la gente conoce la casa ya por historia y nos están dando la confianza a nosotros que somos nuevos en esto. Claro. Bueno, la casa tiene, como decía Ezequiel, una historia grande. Es una casa de muchos años y una casa fuerte. Exacto. Bueno, nosotros contamos con ese aval, como dice Ezequiel, nos estamos rearmando, pero tenemos la satisfacción de que cada vez que llamamos a un cliente para que se arrime o haga algún negocio con nosotros, bueno, contamos con el aval de que ellos mismos nos dicen de que venden porque la casa es muy buena, y bueno, contamos con el aval de la casa central. Claro. Bueno, y ustedes también apoyando lo que son los remates de Ganaderas Ariqueló. Ahora me decía Ezequiel que se está por ir a la Prida. Agradecido por la invitación, ¿no? Yo la verdad que con gusto hubiera acompañado, pero hoy no puedo. Los acompañé en Ariqueló Y la verdad que les agradezco mucho, porque hacía muchos años que no iba a Saliqueló, y la verdad que encontrarme con Roberto Gavarini, que lo aprecio mucho, y fue muy lindo, y por eso les agradezco. Así que por ahí en otra oportunidad capaz que los acompaño. Seguramente. Bueno, muchas gracias. Sí, como dijiste, bueno, Roberto, la gente de Ganadera es gente que todavía conserva ese espíritu de pueblo que nosotros por ahí se nos está, claro, se nos está diluyendo. Bueno, la barriga, estamos creciendo mucho, como viste, sigue estando el club muy en la gente allá, la gente apoya al club del pueblo, y como se hizo el remate, el almuerzo es en el club allá. Sí, es compartir con amigos también, ¿no? Es un clásico y es algo esperado por la gente ahí mismo del pueblo. Claro, claro. O sea que en una ciudad como La Barría, sí, no es muy grande, pero se ha perdido totalmente. Y claro, ya yo que vengo de pueblo chico también me pasaba lo mismo. Cuando había remates allá, el almuerzo en el club clásico, el encuentro con amigos, con clientes y demás, que eso también los beneficia a ustedes, ¿no? Sí, por supuesto. Arrima mucha gente y el carácter de la reunión es más de amigo que de negocio en, claro, ese lugar. Claro. Eso cumple la misma función que cumple la matera todos los días en la oficina. Te iba a decir eso, el tema de la matera es eso, que arriba mucha gente, y de ahí salen los negocios. Está bueno, que la gente se acerque, ya sea tanto la clientela que había como la clientela que ha traído Ezequiel, que viene como amigos, y siempre sale algo, surge algo. De la matera siempre surge algo. Bueno, chicos, la verdad que el deseo nuestro de que les vaya bien, de que tengan suerte, que laburen bien y que laburen mucho. Ustedes son jóvenes, ¿no? Y el apoyo nuestro siempre va a estar, así que cuenten con nosotros, y les agradezco mucho por atendernos también cada vez que venimos. Bueno, Hugo, muchas gracias. Como decíamos recién, invitamos a la gente que se arrime a la matera. Como has visto, hay cambio, estamos remodelando bastante para que la gente tenga lugar donde tomarse un buen mate, y la verdad que sí, todos los que quieran acercarse suman muchísimo y ayudan mucho para este nuevo emprendimiento nuestro. El perro no tiene nada que ver con los clientes, es muy manso, así que no les va a pasar nada. Aparte ya lo conocen, o sea que con el perro no hay problema. No hay problema. O sea que se acerquen los nuevos y los clientes que ya estaban, y los esperamos en el lugar de siempre, estamos en el mismo lugar. Vamos a decir la calle, 9 de julio. 9 de julio, 3369. Bueno, gracias, Daniel. No, gracias para vos. Gracias.